todas iban creciendo. No sé si algo te dijeron que yo había hecho, pero ni me hablaste ayer. Ay, ¿qué voy a hacer? Mi alegría se fue muy lejos, mi pena quedó en tu nombre, mujer. Quiero irme y no sé a dónde. Voy a encontrarte de nuevo al amar.